americano televisivo. Y hoy vamos a recordar la serie El Virginiano. Virginiano, de Virginia, conocida también en su último año como The Man from Shiloh, el hombre de Shiloh, fue una serie de televisión estadounidense del tipo western, interpretada por James Drury, Doug McClure y Lee J. Cobb, que se emitió en NBC desde 1962 a 1971, con un total de 249 episodios, teniendo 9 temporadas, siendo la cuarta en tiempo de duración, tras la de La Ley del Revólver, con 20 temporadas y 635 episodios, Días del Valle de la Muerte, 18 temporadas y 452 episodios, y Bonanza, 14 temporadas y 430 episodios. La serie se basa libremente en The Virginia Horseman of the Plains, la novela del año 1902 de Owen Winster, y fue un desprendimiento de una serie del año 1958 llamada Decisión. Virginiano, filmada en colores, se convirtió en la primer serie de 75 minutos cada episodio. Tuvo 12 productores, con 4 productores ejecutivos y 14 directores en total, contando con 13 guionistas y 5 fotógrafos. Y como les dije, filmada en colores. La música fue de Percy Faith en 8 temporadas y de Ennio Morricone en la novena. Se inició el 19 de septiembre del año 1962 y culminó el 24 de marzo de 1971. Lee J. Cobb dejó la serie después de 4 temporadas y fue reemplazado a lo largo de los años por los actores maduros John Denner, Charles Biford, John McTyre y Stewart Granger, que interpretaron a diferentes personajes. Ambientada a finales del siglo XIX, la serie giraba en torno al duro capataz llegado de Virginia al rancho Shiloh, interpretado por James Drury, que lucha para mantener un estilo de vida ordenado en el rancho, y su mano derecha, Trampas, personaje de Doug McClure, un vaquero alborotado y ruidoso, divertido y simpático, fueron los únicos que permanecieron durante todos los años de existencia de la serie, que contó, como todas las series, con estrellas invitadas. Entre ellas, Charles Bronson, Harrison Ford, Lee Marvin, George Scott, Claude Atkins, Robert Duvall y Robert Redford, entre otros. El nombre del rancho proviene de la batalla de la Guerra Civil Americana de Shiloh, que duró 2 días en Pittsburgh Landing, Tennessee. Muchos sucesos con reposición de personajes se dieron a lo largo de los años en que la serie permaneció en la pantalla chica hogareña, y en la novena temporada, 1970-71, el nombre de la serie fue cambiado por El Hombre de Shiloh, y el aspecto fue rediseñado completamente. Tal es así que el tema musical de apertura se cambió a uno nuevo, compuesto por Ennio Morricone, y el aspecto cambió hacia un estilo similar al de los western spaghetti, muy populares en ese momento, y la propiedad del rancho Shiloh cambió una vez más, siendo ahora el coronel Alan McKenzie quien se hizo cargo, interpretado por Stewart Granger.